Antonio Fernández Llorente, ¿cómo va todo? ¿Cómo va, don Marco? Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, acá estamos. Todo bien, por suerte. ¿Ustedes? Bueno, ayer bien, mirando un poco la algunas cuestiones televisivas, ¿no? El debate que ayer se dio ahí en el canal de Noticias TN, ahora entre los candidatos a por la provincia de Buenos Aires, charlábamos recién con Daniel Goyán. Es un macanón que sea en TN, ¿no? La verdad que no por el canal en sí, digo, sino porque sería interesante, por ahí es una idea que, pero que se haga en una universidad pública, o incluso en el canal público, ¿por qué no, no? Digamos, en algún lugar un poco más neutral. Yo coincido. Sí, de cualquier manera, yo siempre que están estos eventos me queda la duda de para qué sirven, ¿no? La utilidad, decís vos. Sí, sí. Yo te digo mi opinión personal, yo creo que no aportan absolutamente nada. Bueno, por eso. Te lo digo desde el punto de vista periodístico. Sí, claro. A mi juicio, no te aporta nada. Pero porque, suponiendo que el objetivo es informar a la ciudadanía, no sé qué se puede sacar en limpio de esos debates que además están más pendientes de alguna frase de efecto que en definitiva de propuestas muy poco, ¿no? Y así en que, 3 minutos, ¿qué podés proponer? Por eso te digo, son diseños, pero además porque cuando tenés un debate entre dos candidatos a presidente antes de una segunda vuelta, son dos. Pero cuando vos tenés un... ¿Cuántos eran ayer? ¿Siete? Seis. Es muy difícil, porque cada uno tiene sus tiempos pautados y demás, terminan siendo flashes, ¿no? Todo en tres minutos. Tenés que resumir toda tu propuesta en 3 minutos. Tienes que tener una habilidad que no la tiene nadie, está claro, no existe en el mundo un tipo que en 3 minutos resuma una propuesta política, no hay manera. Es que si se pudiera resumir en 3 minutos debería ser bastante pobre. Paupérrima. Pero bueno, es más que nada es una moda universal esto de la de los debates, ¿no? Así que para mí es un show televisivo que aporta rating. El rating en televisión son 850 televisores en todo concepto. Aporta rating, es show, es tratar de rápidamente chicanear al otro. Como propuesta no te queda absolutamente nada, salvo el más pillo que sepa chicanear mejor, o el más experimentado, si se quiere, que sea experto en chicana y elegir al más débil para atacarlo. No hay otra. Y generalmente si vos sos periodista, estás en un debate así, te das cuenta quién es el más débil, te das cuenta que eso mide, porque te cantan el rating por la cucaracha, entonces apuntarás eso, y ya está. ¿Qué aportó sí, la ciudadanía? De cualquier manera, los debates se dieron como por parejas que tienen que ver más con contra qué está disputando cada uno, ¿no? Es decir, entonces los cruces de Santilli con Tolosa Paz, no de Santilli con Del Caño, qué sé yo, pues... Por ejemplo. O con Tolosa Paz con Esper, eso es casi secundario después. Claro, de hecho, Del Caño con Esper también fue otro cruce que se dio. Por eso como digo que se van calificando con Milei, ¿no? Como por niveles. O por show, más que nada por show. Con quién se disputa. Tipo de show, a ver, ¿quién es más show? A ver, ¿quiénes pueden ganar? Santilli y Tolosa Paz. ¿Quiénes harían show? Esper y Del Caño. ¿Y quién está como secundario? Y Cintia Jotto ni el otro. Entonces ahí está. Entonces son shows. Se busca que Houghton defienda al pañuelo verde. ¿Qué te aporta? Nada. Ya el debate por el aborto está zanjado en la Argentina. Esto es el debate televisivo, es nada. Claro. Y coincido con está Carlos. Está bien, Antonio, pero vos no le podés. Cada uno viene con lo suyo. ¿Cómo sí, es? Y, bueno. Hay 3 temas sobre los que está planteado el debate. Y dentro de esos temas, porque cuando vos hablás de calidad institucional, y yo hablando de calidad institucional, si querés, te hablo de lo que vos quieras. En 3 minutos, Carlos, no podés. No. ¿Cómo lo desarrollás? Yo puedo ir para cualquier lado, porque calidad institucional abarca... tiene una amplitud el enorme. Título que da para hablar de todo. De lo que cada uno quiera, ¿no? Claro. Ahora, Ahí les pregunto algo, digo, porque está clarísimo, yo, bueno, coincido, aparte los escucho, digo, Antonio tiene mucha experiencia en televisión y vos, Carlos, tenés mucha experiencia política. Les pregunto en términos de si sirve electoralmente, ¿aporta votos? Digo, ahora me pongo resultadista, ¿aporta o no, no mueve mucho el amperímetro? No sé, honestamente, yo en mi caso, no sé si aporta. Yo creo que cada uno va a su núcleo duro. Después no sé si aporta votos. Lo creo, no estoy seguro. Me cuesta creer que aporte votos, salvo al revés, ¿no? El voto negativo por un Furcio grande o cosas por ejemplo, del estilo. Claro. Que un colocado, claro. No, que los diarios mañana reflejen lo positivo y negativo de cada uno. Pero ¿cuánta gente? Sí, pero los diarios también en lo positivo y negativo de cada uno tienen el cristal del diario, ¿no? Obvio, sesgado. Así que sí. También estás en la misma situación. Pero de eso no te escapás en ninguna cuestión, porque cada cosa que está en el interés público es tratada mediáticamente desde el punto de vista de la óptica del medio que lo trata. Claro. Lo cual no puede ser de otra manera. Lo que debería haber es mayor pluralidad, tal vez de enfoques y demás, pero la realidad es que es difícil pedirle a un medio conservador que defienda el congelamiento de precios, digamos, porque está en su naturaleza estar en contra. Totalmente. Pero por eso coincido con Marcos cuando sería bueno que se haga, para que lo tome quien quiera, en una universidad, por ejemplo. A mí me parece que un debate entre seis no es debate, porque no hay tiempo, necesitarías seis horas. No existe. Pero ahí vas a tener toda la réplica o la crítica de quienes quedan en tercero, cuarto, quinto y sexto lugar, ¿no? Lógico. Entre los dos primeros y siguientes. ¿Y haces entre los dos primeros con qué criterio? Claro. Por eso te digo. ¿No? Es muy complicado. Bueno, eso, vos es que todo esto que acabas de decir, Antonio, es lo que pasó en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe se hizo en una universidad pública, pero el principal canal quería que solamente debatieran los que habían sacado el primero, segundo y tercer puesto, creo, nada más. Que los demás quedaran afuera, entonces hubo un problema con eso, finalmente terminaron debatiendo todos, pero la principal candidata, la que sacó más votos para senadora, que es Carolina Lozada, como no estaba siendo televisado por el canal más importante de la provincia, no fue. Entonces termina pasando que se desvirtúa el debate porque los propios candidatos le claro, quitan importancia. Y después, pero al revés, alguien que saca 1.5 tiene el mismo espacio que alguien que saca 40. Por ejemplo. Claro. Y digo, qué sé yo, digo para complicarlo un poquito más en el análisis. Por eso digo, ¿cuál es el criterio, no? Porque tenés esta candidata Lozada que dijo, yo si no sale por este canal no voy. Y no fue. No fue, mandó el segundo. Claro, pero tiene ahí ese canal, tiene un poco su sponsor, ¿no? Sí, sí, es efectivamente su sponsor. Amigos, por supuesto no hablamos nada del tema de control de precios, pero para eso me voy a quedar escuchándolos a ustedes, porque estarán hablando en un ratito acerca de eso. Así que me vuelvo un apasionado escucha de 990 sin relato. Abrazo grande, mañana nos cruzamos allí en el estudio. Dale, Marcos, bueno. Y le mandamos un abrazo grande a Pablo, ¿eh? Andaba complicado. Sí, me dijeron aquí recién, te escuché esta mañana cuando contabas que tenía un orzuelo, ¿puede ser? Sí, aparentemente es eso, que se le hinchó todo, no sé, en el ojo, algo... Mucho maquillaje. Pues me parece que sí. Vos sabés que a veces pasa, ¿no? Que se, cuando te entra un poquito del polvo en los ojos, y digo que la pasás mal, ¿eh? La pasás mal, mal. Mucho maquillaje. Viste el maquillaje de esta cosa, querido Carlos. No hay problemas. Abrazo grande. Abrazo grande, Marquitos. En 990 kHz, transmite LR4. La 990, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 sin relato. Dos horas con la información libre de falsas noticias. Oh. 8, 10 de la mañana, seguimos en el pase. Ahora nos dejaron solos a Carlos Gelli y a mí. Carlos, estamos solos como Adán en el Día del Amigo. Bueno, ¿qué va a ser? Estamos los buenos, quédate tranquilo. Siempre tranquilo, Carlos. Bueno, me gustaría entrar diciendo con el tema de estas amenazas, la presunta tensión entre el gobierno y empresarios. Y lee a tapa de Clarín que dice: por el congelamiento de precios alertan que puede haber desabastecimiento. Y ayer este cruce de Twitter, ¿no?, entre Roberto Ferretti respondiendo a las amenazas de los empresarios. Sí, eso está referido a una declaración que hizo el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, sí, diciendo que esto podía generar desabastecimiento. También apareció ayer, como no podía ser de otra manera, un comunicado de AEA, sí, la Asociación de Empresarios Argentinos, según se llaman ellos, que también fustigó duramente la resolución. La reciente resolución de la Secretaría de Comercio Interior respecto de la fijación de precios máximos es una medida muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro país. Uh-huh. Después, dice, la experiencia de la Argentina y mundial es muy elocuente en cuanto a que los congelamientos de precios no resuelven el problema de la inflación. Esta medida, al alterar significativamente la previsibilidad necesaria, desalienta la realización de inversiones productivas y la generación de nuevos empleos por parte del sector privado, que es el actor central del desarrollo económico y social. Bien, está claro que, como siempre, lo que está en discusión es un tema de fondo. ¿Por qué hay control de precios? Porque si no nos vamos de la discusión. ¿Por qué hay control de precios? Hay control de precios porque los precios suben de manera injustificada. Si hubiera seguido el proceso de inflación descendente que se venía dando desde marzo, seguramente que esta medida no hubiera aparecido. Aparece porque hay un recrudecimiento de precios. El comunicado de la Secretaría de Comercio habla de aumentos, dice que van entre el 7 y el 82% detectados en los primeros días de octubre. Entonces, parece que es una medida elemental para parar la pelota, para evitar un deterioro mayor aún de las capacidades de compra, de consumo de grandes sectores de nuestra población. Y mientras tanto, en estos 90 días hasta el 7 de enero, discutir a fondo los temas que tienen que ver con las cadenas de valor. Hay empresas que dicen que pierden plata, que muestren, si no es tan difícil. Te hago una pregunta: ¿por qué una empresa de primera marca, de láctea, empieza con S, bajó la larga vida de ciento y pico de pesos a 87? ¿Es explicable? No. Pero lo hizo de un día para el otro. O sea, ¿es explicable esto? ¿Tiene explicación lógica? No, debe ser por el control de precios, que le pusieron el precio máximo, se lo bajaron a 87 y por eso lo bajó. ¿Y antes cuánto ganaba entonces? Si con esta plata, bueno, puede... Ellos te van a decir que ese aumento obedece a los aumentos de costo. Por eso digo, la discusión es interminable. Lo cierto es que nadie puede pretender un modelo donde las empresas privadas trabajen a pérdida, pero sí se puede pretender que las ganancias tengan un encuadre razonable que no afecte la calidad de vida de la población, porque de eso se trata. Entonces, si puede pasar que en esos 1.400 y pico de artículos haya alguno que los costos, por la razón que sea, distorsiona. Yo ayer leía la declaración de este presidente de la Cámara Argentina de Comercio y me daba un poco de, no sé, no iba a decir risa, pero está mal. Él daba como un ejemplo de los costos. Decía, por ejemplo, cuando usted compra una caja de jugo de naranja, está consumiendo insumos importados, porque por ahí la caja, el material de la caja es importado, los edulcorantes son importados, pero habría que avisarle que todo eso se importa con un tipo de cambio que va bastante por detrás del aumento de los precios. Es decir, si tiene bastante componentes importados, tendría que ser más barato, no más caro. Pues no paga impuestos. No, no, porque el dólar viene ajustándose mucho menos que los precios. No, eso sin duda. Lo que pasa es que la excusa es cualquiera, Carlos. Si vos los escuchás hablar y como nadie los refuta, nadie, cuando hablan en los lugares donde nadie les va a repreguntar, entonces bueno, está todo bien. Pareciera ser que, digamos, que por culpa del costo de haber importado al dólar blue, porque nunca explican qué dólar. No, pero no se importa el no, dólar. Se, dólar, no, dólar Banco Nación, claro, dólar Banco Nación. Pero queda en el común que vos importás un dólar que ayer subió. Entonces, no, esta pero es la... Pero Antonio, el dólar ilegal, llamado blue por los que lo quieren embellecer, porque en realidad se trata de eso. Yo insisto en algo, el lenguaje y las palabras tienen todo sentido e intención. El blue es el color de la libertad, entonces cuando le dicen blue quieren decir libre. Libre. Claro, pero en realidad es ilegal. Pero ese dólar es un dólar para especular, para guardar, para ahorrar, para lo que vos quieras. Pero las importaciones de lo que vos quieras se pagan todas con dólares que habilita el Banco Central al tipo de cambio oficial, que son 100 pesos. Es decir, lo que se importa a 100 pesos. Que me adelanto, vos podrías decir, bueno, entonces importemos de todo que sería más barato, ¿no? Porque entonces te quedarías sin trabajo argentino, habría más desempleo. Todas son ecuaciones más complejas. Pero yo me refiero a lo que dijo este presidente de la Cámara de Comercio, que él dice... Mario Greenman. Sí, habla de los componentes importados de algunos productos nacionales como uno de los factores de encarecimiento, y yo digo que es al revés, que esos componentes importados deberían hoy, como se dan los valores, estar incidiendo hacia la baja, no hacia la suba. Que van a parar la inversión, como dice AEA, bueno, esa es la cantinela de siempre. Primero, la Argentina tiene todavía un tercio de su capacidad instalada ociosa. Por lo tanto, tiene para seguir expandiendo su capacidad productiva muchísimo antes de que la falta de inversión se convierta en un problema. Segundo, la experiencia muestra que cuando en un país hay dinamismo en la actividad económica, y mercado para vender los productos, las empresas no dudan en invertir, en tomar más gente, en poner una máquina más. Generalmente todo eso de dudar y de no poner una máquina más, al contrario de desactivar una o de echar gente, tiene que ver con países que se quedan sin consumidores, como le ha pasado a la Argentina en los 4 años anteriores durante la gestión del gobierno de Macri. Entonces, ahí hubo un aumento de la ociosidad de la capacidad instalada. No hubo inversiones excepto las de especulación financiera, las que hoy todavía estamos sufriendo y pagando. Y si vos lees los diarios hoy, BlackRock sigue negociando con el gobierno, presionando para ver cómo saca lo que le quedó atrapado cuando sus amigos lo reperfilaron, porque esa es la otra que no hay que olvidarse nunca. Hubo una operatoria que funcionó durante los años de la gestión macrista, que también tiene el famoso carry trade, nombre inglés, que en definitiva es traigo dólares de afuera, los cambio a pesos, los coloco en pesos con unas tasas fenomenales que son más altas que la variación del tipo de cambio, pasado un tiempo hago el proceso inverso y me gané un montón de dólares. Es decir, vendo esos bonos que compré en pesos, tengo mucho más pesos, compro dólares, no hay restricciones y me llevo los dólares para afuera. Cuando los reperfilan, quedan una cantidad de miles de millones de dólares de esos amigos de Caputo y de todos ellos, atrapados. Y esos son los que hoy más presionan por una devaluación, son todos los que están todo el tiempo presionando en el contado con liqui, porque quieren irse, quieren sacar los dólares y las regulaciones no les permiten irse. Y entonces ahí hay un conflicto no resuelto, y que el gobierno no lo puede liberar porque afectaría las reservas. Entonces ahí hay una tensión de la que generalmente se habla poco, pero que es una de las que permanentemente está presionando sobre esto que se instala de la expectativa de la devaluación. Es decir, y después del 14 de noviembre, ¿qué va a pasar? Después de fin de año, ¿qué va a pasar? Y todo el tiempo te están corriendo con lo que va a pasar, y que no hay ninguna razón para que pase, vamos a decirlo una vez más, y el gobierno vuelve a ratificar que tiene las fortalezas necesarias para mantener esta política cambiaria. Pero en el medio están esos fondos de inversión que vinieron de la mano de el mejor Caputo, equipo de los últimos 50 años, y que quedaron acá atrapados, digamos, cuando este mismo equipo, el mejor de los últimos 50 años, entró en un default al que elegantemente llamó reperfilamiento. Bueno, pero ahí está lo que nos pasa a los argentinos desde Martínez Dios hasta ahora, cuando aparecen estos conservadores que siempre hacen exactamente lo mismo, pues repiten la historia permanentemente. Yo ya escuchaba un discurso de Menem cuando hablaba del tema precisamente precios, y recordaba cómo terminó en el 2001 el 1-1. Claro. Porque quien se quiera remontar solamente a que una clase media que tenía trabajo efectivo la pasaba bien, hay que ver cómo terminó la Argentina en el 2001, ¿no? Porque esta fue la consecuencia de la convertibilidad. Claro, yo siempre decía en aquellos tiempos que la convertibilidad era como estar sentado arriba de un resorte. Uh-huh. Y que en algún momento, cuando te levantaras del resorte, la cosa iba a explotar, que es lo que pasó. Porque lo que establecía era una paridad anormal, que también pudo ser sostenida con un proceso de venta de todo lo vendible, porque la convertibilidad se sostiene y parece exitosa, porque en el medio está Dromi diciendo todo lo que sea todo lo que deba ser estatal será privatizado. ¿Te acordás de la famosa frase de inolvidable? Sí, me tocó cubrirlo. La llamada venta de las joyas de la abuela. Sí, señor. Entonces, con eso, con esa venta de activos, se fue sosteniendo una paridad artificial que cuando no hubo más nada para vender, cuando Cavallo en los finales de la gestión de la Rúa va a Estados Unidos, se reúne con los muchachos del fondo y le dicen no hay más plata, tienen que arreglársela porque más plata no les damos, vuelve con las manos vacías, porque De la Rúa recurre a Cavallo pensando que sus vínculos con las finanzas internacionales le iba a dar a la Argentina la posibilidad de volver a endeudarse. Bueno, cuando vuelve con las manos vacías, viene toda esa Argentina de las cuasimonedas, porque no hay plata, porque la convertibilidad no permite emitir, porque cada peso tiene que tener un dólar de respaldo en el Banco Central, y el Banco Central no tenía más dólares y por lo tanto no había pesos, y entonces se generan todos aquellos mecanismos. Las provincias empiezan a sacar sus propias monedas, los municipios empiezan a sacar sus propias monedas para darle un papel escritural que diga algo que le permita al que lo reciba ir al almacén y pagar las compras. ¿Vos te acordás los Lecor, Lecop, Quebracho, hubo como Patacón, 17 monedas? ¿Vos sé que me pasaba mucho cuando yo viajaba, claro, mucho al interior, a Catamarca, por ejemplo, a cubrir un, sí, caso, y los que vivían en Catamarca decían, me cambiás estos bonos, yo pagaba el hotel con eso, porque, claro, tengo que pagar la luz que no me aceptan bonos, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Y así se vivió durante una década, una locura. Sí, no, eso fue menos que una década. No, pero Catamarca tenía bonos, Salta tenía bonos. Pero fue al final, digo, los últimos. En Catamarca fue en el 91, los bonos catamarqueños, fueron tremendos. Ahí empezaron, después empezó Salta con, ¿te acordás de Roberto Romero, que era gobernador de Salta? y fueron emitiendo bonos, y la debacle total fue, como decís vos, Carlos, después, durante el gobierno de la Rúa, cuando a mí me pagaban en patacones, por ejemplo. Bueno, porque la ficción de la no emisión monetaria del Tesoro Nacional era reemplazada por las emisiones de los gobiernos provinciales. Claro. Y entonces era toda una enorme distorsión. Por eso, viste, cuando estos muchachos dicen el control de precios siempre fracasó, la primera pregunta que le habría que hacer, muchachos, y las políticas de ustedes, ¿cuándo tuvieron éxito? Porque ¿cuándo funcionó la política de ajuste? Todas terminaron en explosiones sociales espectaculares. Nos vinieron diciendo durante años, ¿por qué no hacemos como Chile? ¿Viste que no hablan más de Chile? No, ya no. No dicen más por qué no hicieron como Chile. Algunos intentan. Todavía intenta, igual se animan y aparece alguno. Sí. Y dice, hay que hacer como Perú, como Chile y como Paraguay. La pucha. Pero las corrientes inmigratorias siguen siendo para acá, no de acá para allá. Así que algo debe estar mal en ese análisis, ¿no? O es un análisis con muy poca lectura. Porque no, ejemplo, no. Chile sale ahora, no, ¿no? Es permanente. Con intencionalidad, sí, no, es con poca lectura, no. Pero uno ve que no solamente lo dicen los principales candidatos, sino también los voceros de ellos que van recorriendo canales de televisión. Y lo dicen permanentemente y tratan de poner como ejemplo a Chile. Cuando termina el ejemplo de Chile, van por el de Ecuador, van por empiezan a buscar. Sí, sí. Y en alguna, claro, la pegan. Y sí, siguen. Porque siempre están eligiendo al que adoptó una política de ajuste. Claro. Todas esas políticas de ajuste terminan en explosiones sociales, porque no puede ser de otra manera. Pero el caso de Chile es flagrante, ¿no? Porque nos aburrieron que hagamos como Chile. Hasta que hace 2 años pasó lo que pasó en Chile y entonces dejó de ser modelo a imitar. Es así. Por eso, el camino es otro, pero la discusión de fondo, porque si no siempre nos quedamos, y invariablemente nos pasa a todos, vamos entrando en las cosas puntuales o en las anécdotas inclusive. El fondo de la cuestión es el rumbo, el modelo. Y permanentemente lo que está en discusión son los dos modelos. El modelo que trata de incluir, el modelo que trata de ponerle límite a las ganancias exorbitantes, el modelo que trata de corregir las deformaciones que se van produciendo, y el otro, el que apuesta que sea el mercado, la sabia mano invisible del mercado, la que asigne los recursos y la que distribuya con el criterio del mercado. Bueno, eso ya está demostrado que no funciona, porque vos, los países centrales hipercapitalistas están recurriendo a políticas impositivas progresivas y qué sé yo cuánto. Entonces los republicanos norteamericanos dicen que Biden es comunista, pero eso se da en todos lados, ¿no? Es un debate permanente. Pero no hay que perderle de vista el eje principal, Antonio. Yo creo que el eje principal es los dos modelos que se discuten, uno con el representante de los intereses del conjunto de la sociedad, que es el Estado, tratando de encauzar, limitar, ordenar, defender al más débil, al que necesita la protección de las leyes, frente al que lo pasa por arriba porque tiene la potencia de su soporte, que es lo que defienden los defensores del libre mercado, ¿no? Bueno, las discusiones pasan por otro lado. Tenemos desafíos enormes en el mundo. Yo leo hoy, China invitó al país a la mayor feria de comercio. Bueno, me parece una cosa que hay que mirar con atención. El 2022 la Argentina va a llegar al récord de exportaciones, récord histórico de exportaciones. Lo dicen los exportadores, no es que lo diga el gobierno. Bueno, eso hay que mirar con atención. El consumo de electricidad en septiembre de la industria subió como 14% comparado con el mismo mes del año anterior. Es decir, hay un montón de cosas para mirar. Renovando las expectativas positivas de que estamos transitando hacia la salida, y que hay que seguir en esta dirección y seguir consolidando este rumbo. Bueno, Carlos, hasta acá llegamos con el pase. Te mandamos un fuerte abrazo.